cruza la puerta, no vuelve más, dejando atrás esa cruel familia y ese pasillo donde papá solía decirle a golpes bienvenida. En Villa Ballester nadie escuchó su llanto interno. Apura el paso, viene el tren y remata su vida en el andén. Cecilia, ¿dónde vas? Voy a aventurarme a ser un ángel. Cecilia, ¿dónde vas? Voy a terminar este desastre. ¿Acaso nadie te puede escuchar? Tus sueños frustrados, tus días mutilados, tanto te golpearon. Mamá, papá y tu hermano, basta de maltrato. Ya comprendí el mensaje, si mi vida no le sirve, se la regalo en un cajón. India de mierda, salí de acá. Estúpida, qué fea ropa usas. Sola en la escuela, tanta crueldad. Si aguantas algo en su infierno mental. En esta inmunda sociedad no se permiten corazones que van al viento así nomás y te lo despedazan sin piedad. Cecilia,